listen to our theory of the latest fad, and we hope our story won't be sad. So if you want to mambo, feel the Cuban beat, just let the rhythm guide you with your feet. It doesn't take the know-how it takes to build a nest. Just sway along and we'll supply the rest. You need no education to dance this new sensation. Just wait till it's temptation the moment you hear the beat. So if and when you ever feel along these lines, just come and dance the mambo all the time. Thank you. más bonito. Llévale, llévale, llévale un mensaje a mi amada. Dile que la quiero mucho, siempre será mi idolatra. Pajarolito, chuchu. cha-cha-cha. You had me, you didn't want me. I don't want you, so let me be. You had me, you didn't want me. I don't want you, so let me be. Cry, baby, cry. All I do, the cha-cha-cha. Abrete, abrete, sésamo. la calle, a cambio de camino, ¿por qué no? Dile clarito, nadie te puede curar, el mismo médico chino a ti te puede curar. Oye, mira, que anoche me preguntaste si yo te podía ayudar, pero yo estoy convencido, no hay quien te pueda salvar, ¿por qué? Dile clarito, nadie te puede curar, el mismo médico chino a ti te puede salvar. La gente está comentando que será lo que te pasa, a mí nadie me lo ha dicho, ya yo no sé ni colazo. Oye, dile clarito, nadie te puede curar, el mismo médico chino a ti te puede salvar. Thank you. mi plena que tú es orisa. Mamacita, yo te juro, ay, dame orisa. Que tú no es bomba ni plena, que tú es orisa. Tú no ves que estoy pidiendo, ay, tú orisa, mamá. Que tú no es bomba ni plena, que tú es orisa. Caballero, viva Amalia, viva mi orisa. Cataño, baila moriza. Esto no es bomba ni plena, que esto es orisa. Suéltame ahí la camisa, ay mami linda. Esto no es bomba ni plena, que esto es orisa. Caballero, caballero, dame tu orisa. Esto no es bomba ni plena, que esto es orisa. Don't do that, he said, no, no, baby, no, no. Right.

let me say this now. Here and now, let's get this straight. Boogaloo, baby, I made it big. Because I gave it the Latin beat. You know, child, I'm kind of hard to beat. Gypsy woman, she was my gypsy woman.